La sociedad de la que vamos a hablar a continuación es una sociedad libre de todas las viejas supersticiones, encarcelamientos, prisiones, policía, crueldad y ley. Todas las leyes desaparecerán y profesiones que ya no son válidas desaparecerán, como agentes de bolsa, banqueros, publicidad. Desaparecerán para siempre porque ya no son relevantes. Cuando entendamos que la tecnología ideada por el ingenio humano es lo que libera a la humanidad y aumenta nuestra calidad de vida, entonces comprenderemos que lo más importante en lo que nos debemos enfocar es en la gestión inteligente de los recursos de la Tierra. Ya que es de estos recursos naturales que obtenemos los materiales para continuar nuestro camino hacia la prosperidad. Entendiendo esto, podemos ver que el dinero existe fundamentalmente como una barrera frente a estos recursos, ya que virtualmente todo tiene un costo financiero. ¿Y por qué necesitamos dinero para obtener estos recursos? Por culpa de la escasez real o asumida. Normalmente no pagamos por el aire o el agua del grifo, porque existen en tal abundancia que venderlos no tendría sentido. Así pues, lógicamente, si los recursos y tecnologías aplicables para crear todo en nuestras sociedades, como casas, ciudades y transporte, existieran en tal abundancia, no habría razón para vender nada. Igualmente, si la automatización y la maquinaria fueran tan tecnológicamente avanzadas como para liberar a los humanos del trabajo, no habría necesidad de trabajar. Y con estos aspectos sociales ya cubiertos, no habría tampoco necesidad ninguna de dinero. Así que la pregunta definitiva sigue siendo: ¿tenemos suficientes recursos en la Tierra y conocimiento tecnológico para crear una sociedad tan abundante que todo lo que tenemos ahora estuviera disponible sin una etiqueta de precio y sin la necesidad de someterse a un empleo? Sí, lo tenemos. Tenemos los recursos y la tecnología para implementar esto como mínimo, y la capacidad de elevar el estándar de vida a tal nivel que la gente del futuro echará la vista atrás a nuestra actual civilización y se asombraría de lo primitiva e inmadura que era nuestra sociedad. Lo que el Proyecto Venus propone es un sistema totalmente diferente, actualizado a los conocimientos que tenemos hoy en día. Nunca les hemos propuesto a los científicos el problema de cómo diseñar una sociedad que elimine los trabajos aburridos y monótonos, que elimine los accidentes de transporte, que permita a la gente tener un alto nivel de vida, que elimine los venenos de nuestros alimentos, que nos dé otras fuentes de energía que sean limpias y eficientes. Podemos hacer todo eso.